Bueno, las 11 de la mañana, 38 minutos. Seguimos aquí por la 95.5 Radio El Grito. Y para el cierre de esta crecida de hoy viernes, el cierre de esta semana, tal como lo anunciamos al principio del programa de hoy, tenemos la visita del jefe comunal de Los Hornillos. Estamos hablando de José Paredes. ¿Cómo andas, José? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? No sé el nombre de la operadora. Carolina. Carolina. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien. ¿Vos bien. ¿Cómo andas, José? Bien, bien. Todo bien. Todo lindo. Bueno, muchísimas gracias por la visita. No, por favor. Así que, bueno, aquí estamos. Lo primero que te vamos a preguntar, y te vamos a descolocar un poco, pero ¿sos de ver películas? ¿O antes, cuando eras más chico? Mira, sí, sí. Sí. Sí, lo que pasa que tengo miedo de decir qué películas me gustan, pero la última película que vi es El Dedo. El Dedo, El sí. Dedo, que es una película que hizo aquel Churli, que le hicieron, que se parece muy mucho a lo que a la movida política de los pueblos chicos, pero por lo general soy medio reiterativo con las películas y veo siempre las mismas. Ajá. Mira. Porque a mitad de película me duermo y sé que, como ya la vi, retomo y no quiero sorpresas. Está muy bueno. ¿Te acordás de algún villano de una película que te sientas identificado, que te guste o qué? No, me confunden con Shrek, los chicos, porque el ogro del pantano y por lo grandote. Mirá. Sin querer, José, contestaste la consigna de hoy, que era un villano de cine llevado a la realidad. Claro, pero por una cuestión de qué sé yo, de que Fiona me encanta, así que todo bien. Bueno, bien. Pero más ogro que villano. Claro. Shrek no era, era más bien solitario, sí. Vivía... Bueno, como yo, que vivo solo, no vivo en el pantano, pero más o menos, pues vivo ahí entre los siempre verdes y bueno, ahí estoy. Muy bueno. ¿Te puedo preguntar yo, si fueras vos? ¿Qué, villano? Sí. ¿Yo? Sí, me puedes preguntar, más vale. No era igual personal, ¿eh? Vos lo interpretaste personal. No, yo te contesto. ¿Qué villano te gusta? Claro. En este caso. Lo voy a pensar mientras te vamos haciendo la pregunta. Bueno. Antes de que termine te lo voy a decir. Bueno. Si yo me siento identificado. Es verdad que no lo dijimos hoy, ¿eh? No lo dijimos. Nosotros siempre decimos, ¿no? En realidad era héroes, hoy era villano. Ah, me tocó a mí. Me tocó el villano. Me tocó el villano. Y bueno, es así. Está bien. Como decía Luis hace un rato, igual el héroe y el villano es medio parecido. Tengo algo para contarles para que a lo mejor lo analice alguna persona que sea... media psicóloga, así. Sí. Por ejemplo, siempre cuando vemos películas con mi pareja o con mis hijos, yo soy el héroe de la película, o el más lindo, me Ajá. considero. Ponele, vemos El Último Emperador, sí. que la vi 100 veces, yo soy Katsumoto. Vemos Gladiador y, bueno, yo soy Leónidas. Digamos, lo que yo considero. Vemos los 300, que son esas películas claro. que me gustan a mí. Uno siempre quiere ser el lindo o el último que se muere. O sea, cada uno asigna un rol. Yo soy este, vos sos este, yo soy no, no, no, no, yo solo. No, ellos no. Si hay una novela grande, bueno, ¿quién soy yo? ¿El sultán? Bueno, yo soy el sultán. Ahí va. Bueno. Pero es con una cuestión de quererse un poco a uno mismo, de subirse la autoestima, nada más. No es porque me crea nada. Sí. Bueno, José, si te parece, ahí nos metemos un poco en lo que está sucediendo un poco acá en el pueblo. Es la idea también de, bueno, de compartir un poco lo que se está haciendo. A nivel comunal en el pueblo, también a nivel vecinal, bueno, un poco entre todos, ¿no? Como, sí. como son las comunidades, ¿no? Exactamente. Arrancar un poco por el tema de la obra de la secundaria de Los Hornillos, ¿no? Sí. ¿Cómo viene esa obra? ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Quién está laburando? Bueno, sí, está bueno el tema de... Porque uno por ahí se pone a laburar más de lo que cuenta, ¿no? Y que por ahí todos tienen algunas dudas y, bueno, por eso también el motivo mío de venir a la radio y que, bueno, que la gente se entere, porque no todos van a la comuna, por ahí no todos van a las asambleas cuando las hacemos. así que está bueno. La obra de la escuela, bueno, es una obra de 800 metros cuadrados, que tiene un plan de trabajo de un año, así que si todo sale bien, para el año que viene estaríamos cortando la cinta de la escuela nueva para que los chicos ya se puedan trasladar y dejarles la primaria a la primaria. Y el tema de las personas que están trabajando es un tema que lo puse, por ejemplo, en Facebook, porque es una empresa contratada de Córdoba que tiene su personal. Ajá. Entonces, no es una obra que administra el personal la comuna como el 99% de las obras que hacemos nosotros. Viene la financiación y también viene la financiación, que no, digamos, directamente está, es una empresa llave en mano que viene y nos entrega a nosotros la escuela terminada, que tiene su personal trabajando allí, y que si alguien quiere ir puede ir a la obra y preguntar si hay trabajo. No es que nosotros claro. Si nosotros hubiésemos sido los que hacíamos la obra, obviamente que iba a ser todo personal de la comuna, como hago en todas las obras que hemos encarado nosotros. Ahí está, como el micrófono. No, está bien, ahí, vos quédate ahí. Ah, bueno. So, bueno. Que, como mirás para acá, ahí está. Dale, perfecto. Bien. Perfecto, bueno. Entonces es claro, cuando vos presentás proyectos para obras afuera, eso es lo que pasa generalmente, entonces. Esta es la primera vez en los 6 años que estamos que hay una obra así como incluso de mucha magnitud y en cuanto a lo económico, donde nosotros no tenemos injerencia en la contratación del personal. Sí, por ejemplo, estamos haciendo la obra en, bueno, terminamos con lo de la secundaria. Es una obra que tiene 6 aulas, que va a tener un TUM, que es un taller de usos múltiples, un salón de usos múltiples, baños para personas con capacidades diferentes. Va a haber una sala que la pedí especialmente, que va a ser un gabinete psicopedagógico que va a funcionar dentro de la escuela, con el grupo de profesionales que nosotros tenemos en la comuna, de psicopedagoga, psicóloga social y psicóloga común y psicóloga infantil y la asistente social, que es María José. Todos esos componen el gabinete psicopedagógico que funciona en común con la escuela. Eso, como nosotros tuvimos que tirar abajo las oficinas donde las chicas estaban funcionando, pedí a la escuela que dentro de la se planifique, se dentro planifica. De la obra se planifique el gabinete. Va a tener sala de profesores, bueno, bastante completa. Bastante grande. Bastante grande, que está bueno. Y enfrente estamos haciendo la escuela, los baños de la escuela primaria, que creo que antes del 25 de mayo estaríamos inaugurando. Esa obra, como otras que estamos encarando, se hacen con vecinos de la localidad, por supuesto. ¿Cómo es el uno va y se oferta? Sí, yo por ejemplo la obra de la escuela primaria, que era un presupuesto de 469.000 pesos, se la otorgamos a un muchacho, José Luis Aguirre, que es contratista y trabaja con vecinos, de acá. Todos los trabajos, a no ser que aquí no haya, se hacen con personas del pueblo, igual que las compras en los comercios locales, ¿no? Siempre estamos apostando al compre local. Bueno, mira, te quería... El martes pasado estuvo aquí en un programa siendo entrevistado Leo Rodríguez, secretario de Turismo de San Javier, en un programa de la noche, ¿no? Sí. Él en ese programa manifestó que si no se hubiera llevado a cabo un ordenamiento territorial ahí en la localidad de San Javier, que fue uno de los lugares donde arrancó esta punta de lanza, también se está haciendo en Nono, no se hubiera podido evitar que haya muchos loteos muy por debajo de las dimensiones de lo que se está definiendo esos ordenamientos. ¿Vos cómo ves el tema? ¿Ves necesario algún tipo de ordenamiento aquí en Los Hornillos? Nosotros lo tenemos. Está hecho. Está hecho. Desde hace mucho tiempo tenemos una resolución que actualmente los terrenos mínimos son de 1.250 metros. Los terrenos para cabañas, para hacer una cabaña necesitas 500 metros digamos, por cabaña. No podés hacer en un terreno de 1000 metros 5 cabañas. Ni en un terreno de 1250, a lo sumo son nada más que 2 cabañas. En las resoluciones también está establecido que podés utilizar, según la zona, el 20% del terreno para construcción. Ejemplo, los terrenos que colindan con los 1100 metros, que es la prohibición de construir, esos terrenos tienen que ser ocupar nada más que el 20% y un solo piso, digamos, una sola planta. No podés hacer 2 plantas ni nada. Y no podés hacer 2 plantas en ningún lado. Podés hacer 7 metros 40, que es un entrepiso. Claro. Y hay lugares donde cada vez que se acerque más a los 1100 metros de bosque, los terrenos se hacen más grandes, 5000 metros, igual que para abajo, digamos para el lado del, como le dicen acá, del poniente. Mientras más te alejas de la ruta, los terrenos tienen que ser más grandes. Ya que venís, justo comentás esto, te hago una consulta que me nace a mí y también tiene que ver con una pregunta que quedó de la otra vez que vos venías y que... ¿Qué tiene que ver con ese el famoso camino ese de las chacas, los hornillos, el pinar? Sí. Eso también, ¿cómo está en cuanto a esas alturas de los 1100 metros? Porque ahí hay denuncias, hay temores, no sé, no. De loteos que no cumplirían con estas reglas. Mira, la parte donde está la tranquera del pinar no llega a los 1100 metros. De hecho, la gente dueña del pinar ha hecho una venta parcial de lotes que van de la tranquera esta donde cruza el puentecito para ir a las chacras, sí, para abajo. Ajá. Para arriba no pueden construir absolutamente nada. Así que yo todavía no tengo todo el poder de contralor en esa zona porque no tengo todavía aprobado el ejido urbano, ¿me entendés? Entonces por ahora es zona rural. Por eso que por ahora... No solamente hay loteos o lotes hechos así nomás, sino que hay gente que ha construido cualquier cosa, hay gente que cruza los caños de un lado para otro para tener agua, es decir, hay una desprolijidad en ese lugar tremenda. ¿Qué va a suceder? Cuando me aprueben el ejido. Vamos a crear, los hornillos tiene 3 zonas hoy. Zona 1, que es la zona del centro, la zona norte y la zona sur. Eso vendría a ser una zona 4, donde vamos a hacer algún tipo de audiencias públicas para poder hacer un ordenamiento territorial en esa zona en particular, porque bueno, es el único lugar que por ahora estamos a tiempo de poder rescatar algunas situaciones particulares que se pueden presentar, porque es lo único que nos queda por construir, porque vos viste que ya los hornillos prácticamente... pero hay una serie de resoluciones y de normativas. Si vos haces un loteo, cada 10 lotes le tenés que dar un lote a la comuna que pasa a ser un espacio público, las calles tienen que ser de 12 metros, los terrenos tienen que tener agua y luz, tienen que tener factibilidades de ambiente... La única forma que hay autorización de terrenos chicos es cuando es destinado a un uso, a un bien social. Es decir, nosotros detrás del cementerio, la comuna tenía una parcela de tierra donde hay 22 lotes. 16 de esos lotes los hemos dado a vecinos que lo paguen en 100 cuotas de 400 pesos. Y los hemos dividido en lotes de 400 metros. En lotes chicos, pero porque tienen un destino social y que nos pareció interesante que pueda cada uno acceder a su vivienda. Y nos dejamos, la comuna se dejó unos 6-7 lotes que los está vendiendo al contado para poder brindar la infraestructura del barrio, es decir, agua, luz, una plaza y alumbrado público. Justo llega un mensajito a lo que estabas diciendo. Tenemos otros mensajitos que fueron mandando hoy en el transcurso del programa, que ahí nos vamos a meter. Dale. Pero sobre la duda de si estos lotes, estos terrenos o estas posibilidades de viviendas sociales es solo para gente nacida en los hornillos, o si también se va a extender a otras. Se va a extender a todas las personas que tienen domicilio aquí y la selección no la hago yo, sino que tienen que ir a la comuna a hablar con la asistente social, porque se les hace a cada uno de ellos una pequeña, digamos, charla con la asistente social, se hacen los socioeconómicos, se ve que no tenga otras viviendas, que realmente sean personas claro. carenciadas, que tengan chicos. Esos terrenos estaban destinados a un barrio de Cáritas que nunca se concretó, y para que no siga estando esa tierra ahí al vicio, la comisión de la comuna decidió dar los lotes con una contraprestación de 400 pesos por mes, que es una simbología nada más, porque en realidad hoy no podés conseguir un terreno por 400 pesos. Pero la idea mía es que las personas que obtengan esos lotes no tengan ningún tipo de ataduras después con uno políticamente: yo te doy un lote y vos me votas. Claro, claro. Es decir, yo le di los lotes a personas que ni siquiera sé que hayan o no votado, porque no se las entregamos como comisión, se las cada una de las familias que nosotros le otorgamos, vimos que vivía hacinadas, alquilando, familias que crecieron y viven en la misma casa donde está el papá, el abuelito, entonces empieza a haber ahí un tema de hacinamiento que hemos tratado de subsanarlo con este loteo, digamos. Pero está abierto a todas las personas que tengan la residencia en la localidad y que no tengan, hay que cumplir unos mínimos requisitos, claro, que no tengan propiedades en otros lados. Bueno, eso tienen que hablarlo con María José. Y cuando aparezca, se hace la evaluación ahí y después. Exacto. Uh-huh. Ella hace un socioeconómico de cada uno, hacemos una lista, queda en carpeta, y bueno, a medida que puedo ir rescatando algunos lotes de dueños que no están más, que no existen, estamos empezando a expropiar, como lo hemos hecho ahora una expropiación para una plazoleta en la calle Belgrano, Manuel Belgrano, que es la calle de donde vive el alemán, como le dicen todos. Ahí había un terreno que no tenía dueño, que antes lo cuidaba un vecino que ahora ya falleció, y la comuna ahora lo expropió, hemos hecho los trámites de expropiación. ¿Va a ser una plaza? Va a ser una plaza comestible, es decir, en vez de poner árboles nativos, vamos a poner frutales. Entonces la gente, una vez que crezcan los árboles, va a poder estar en la plaza, comer, hacer un dulce, viendo que las cosas están medias fuleras, que en un par de años haya una plaza sustentable, digamos. ¿Sabes que nos mandan un mensajito? ¿Vos sabés si, pues dice que si están haciendo algunas obras en el pueblo, de agua, de luz, porque parece que no hay agua en algún sector del pueblo? Si sabes que, de algo, que no capaz. Hay agua hoy y ahora, y no sé, tendría que llamar a la guardia del agua o llamarme a mí y ver, ver qué pasa. Quién es. Puede ser que los muchachos hayan estado trabajando, alguna, o que haya algún caño roto, pero están siempre las guardias y o comunicarse conmigo. Todos, el 90% tiene el teléfono mío. Perfecto. Mira, si te parece, José, nos metemos en la llegada hace unos días de Oscar González aquí al pueblo, ¿no? Para hacer entrega de la segunda cuota del plan Vida Digna y un subsidio, ¿no? De 540 mil pesos, tengo acá anotado, sí. Para la salita de salud que va a ser en la Cuesta del Ciego. Sí. Ahí, la idea era preguntarte. Primero, acá la producción nos pone que nos avisen que viene Oscar González, siendo el único medio en Los Hornillos que justamente cubre las noticias de lo que sucede en el pueblo, sí. Así que si nos pueden avisar. Bien. Y después de eso, que nos cuentes un poquito qué es exactamente este plan de vida digna, cuántas familias están percibiendo este beneficio. Bueno, parecido, pero... Bueno, el plan vida digna consiste en otorgarle a vecinos que también, cumpliendo algunos requisitos, por ejemplo, para mejorar su hábitat, está destinado a mejorar su baño, su sanitario, o hacer una ayuda para hacer otra habitación más en la propiedad. Y bueno, tienen requisitos que hay que cumplimentar, que también, por supuesto, están, no es que sea únicamente para gente del pueblo, es decir, para todo el mundo, pero que tenga, por supuesto, los requisitos que se necesitan. Claro, es básicamente eso, ¿no? Para que no queden dudas. Sí, esos son los requisitos. No importa si vos vivís hace 40 años o 5. No, para nada. Yo nunca he hecho eso. Uh-huh. Digamos, no hago ese tipo de distinciones, para nada. Uh-huh. No. Acá hay gente que ha venido hace muy poco y le damos una mano tal cual como si hubiese estado hace mucho tiempo. Uh-huh. La necesidad no pasa por dónde sos, sino pasa por la necesidad. Así que en eso no hemos tenido nunca problemas con eso. Y estos fueron 22 Vida Digna, de los cuales 18 cumplimentaron toda la documentación, que consiste en fotos de las mejoras que hiciste y boletas de lo que has comprado. O recibo si has hecho hacerle a un revoque a algún vecino que te haya mejorado una pared, que viene un recibo con su número de documento. Todo eso se rinde en una primera cuota y posterior, una vez rendido, que lo llevamos nosotros a Córdoba, las rendiciones, te envían el dinero para la segunda cuota. Ahí va. Referido a la sala de salud, es una promesa de campaña. Ajá. Donde nosotros quisimos equiparar un poco los derechos de la zona del Pantanillo, Monte Bérico, Dos Arroyos, porque siempre como que ha sido un sector que se ha venido a menos de los hornillos, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer acciones concretas en el lugar para que, por supuesto, tienen exactamente los mismos derechos que tenemos los que vivimos también de este lado del pueblo. Así que la idea ha sido primero hacerles un espacio verde, como hicimos una plazoleta, que es una plaza para niños y una plaza de salud, y en el mismo espacio que nos donó ahí el vecino Polo Guardia, don Polo, nos donó para ese pedacito de terreno, ahí ya estamos construyendo una sala de salud. ¿Ya arrancó la construcción? Ya arrancó. Ya, más allá de que todavía no me habían traído el dinero, yo ya comencé a hacer la platea, así que también la van a hacer todos vecinos del lugar. Ismael Fernández me va a hacer el pozo, el Beto Guardia va a hacer las paredes, Roque López hizo, bueno, todos van a hacer, porque bueno, ya que hay la posibilidad de ganar un mango, están las cosas media fulera, aprovechamos claro. Para que cada uno se lleve un manguito a la casa y que pueda tener ahí una enfermería que va a funcionar en el mismo horario del dispensario de acá, de 7 a 14, y posteriormente, y otra oficina donde va a estar un día atendiendo al asistente social y a alguno de la comisión, ya sea Isabel, que me acompaña como tesorera, o yo, que puedo ir unas horas también ahí a hacer presencia. O sea, una vez que esté construida, el personal que va a estar en la sala es personal que ya está, digamos. Posiblemente, sí, es el personal que ya está. Seguramente vamos a contratar una enfermera. Ajá, eso corre por cuenta de la comuna, digamos. Claro, esos gastos los vamos a absorber del FOFINDES, que es un fondo que viene destinado a los gastos del pago de profesionales de la salud. Ahí va. Así que vamos a tener ahí al menos un servicio esencial básico, que puedan ir a tomarse la presión, que puedan vacunarse, buscar la leche, bueno, lo que hace una sala de primer auxilio, digamos. Perfecto. Vos sabés que al respecto, José, hoy nos llegaba un mensaje. Esperá que lo busco. Dice, como poniendo en jaque el servicio del dispensario, como que ven el servicio como que está siendo cada vez más deficiente. Es lo que dice acá el mensaje. Muchos días no hay ni siquiera la enfermera, dice, ¿no? Te leo uh-huh. Lo que dice el mensaje, ¿no? Hay que tener más en cuenta las urgencias y que le parece que funciona cada vez peor. Entonces que a veces, ¿por qué tan extender si lo que ya funciona no termina de funcionar bien? A eso es lo que apunta el mensaje, no sé, es que bueno, ¿qué puedo decir? Dos cosas. Sí. Primero, que la persona que siente que lo atienden mal en el dispensario, hay un libro de quejas, hay un libro de actas, que yo semanalmente me lo llevo a la oficina, lo leo, y si hay algún tipo de reclamo, veo a quién está dirigido el reclamo, la persona, el profesional o la enfermera o a quien esté dirigido el reclamo hace el descargo, y si hay una falta en eso, los tratamos de subsanar, y si no, bueno, si no se puede subsanar y es una falta grave, el estatuto que tiene la comuna prevé algún tipo de sanciones que son verbales, escritas, de suspensión y bueno... Si llega a ser muy grave, bueno, ya sí, pero no llega. Y el tema de nosotros estamos brindando exactamente los mismos servicios que siempre. Es decir, lo que puede suceder que en época invernal siempre la demanda de las personas que por ahí tienen algún tipo de enfermedades broncorrespiratorias, bueno, hace que en invierno todo sea poco. Pero yo te cuento, tenemos 4 médicos generalistas, que ahora se nos fue uno, se nos fue el doctor Guevara, que para suplirlo al doctor Guevara, para que no se sienta menos el servicio, contratamos un día más a la doctora Aguiar, a Andrea Aguiar, un excelente profesional joven que vive aquí en nuestra localidad, donde está la doctora González, el doctor Godoy, que son médicos generalistas. Así que la cantidad de profesionales no ha mermado. Ha mermado el doctor Guevara, pero que lo hemos suplantado con la... Hemos incluso, el mensaje, hemos agregado ahora también una nueva odontóloga. Hay una chica nueva que también está haciendo odontología. Y tenemos 2 odontólogos, tenemos odontopediatra, tenemos fisioterapeuta, tenemos oftalmólogo, tenemos los 3 médicos generalistas que atienden, tenemos el servicio que brinda el masoterapeuta Osvaldo, tenemos psicólogo, tenemos el servicio de análisis clínicos, que en casos puntuales es gratuito. Bueno, es un dispensario, es lo que hay. Es decir, obviamente, todos los servicios son pocos. Si vos tenemos pediatra, tenemos la pediatra, la doctora Molinaris. Bueno, yo quisiera poner un cardiólogo, un traumatólogo, pero bueno, no te olvides que las comunas recibimos un porcentaje del FOFINDES que va en relación a la cantidad de habitantes que tenemos. Yo recibo 114 mil pesos por mes de FOFINDES. Esos 114 mil pesos los tengo que utilizar para pagar los honorarios a los profesionales. Las enfermeras están todos los días. Que algún día no haya, justo el día que haya estado esta persona, no ha estado la enfermera, ellos tienen un día a la semana que me pueden pedir y se pueden enfermar también. Claro. Porque se pueden enfermar y puede haber faltado. Pero hay 2 enfermeras. Perfecto. Tengo una pregunta más con respecto a esto, porque hoy justo salió también el tema. Los tornillos, si viene alguien de otro que vive en otro pueblo, se lo atiende en el dispensario normalmente. Sí. Y si tiene algún que se le puede brindar algún tipo de servicio o algún medicamento, sí, que se le da igual. Sí. Porque esto ya hubo varias veces de que... Acá, vos sabés, José, como radio... Seguro. Un mensaje, nos llaman, che, hice esto, no pasó. Fui a tal lugar, no, ayer en Nono le tenían que dar una urgencia a una vacuna a una chica y no se la quisieron dar porque vivía en las calles, por ejemplo. ¿No? Esas cosas que se da a veces, ya nos habían también un par de casos parecidos. Te lo pregunto, ¿por qué sucede acá en Los Tornillos? Y también, ¿cómo no se puede hacer como una especie de red entre los dispensarios? Sí. Nosotros, por ejemplo, con las rabonas, algunos de los profesionales, la enfermera que trabaja en los hornillos, Luisa, que está en el programa de médicos comunitarios, también es enfermera de las rabonas. Muchísimas veces hemos hecho intercambio con el muchacho con Fernando, que de las rabonas. Con las rosas, con el Quique, tampoco tengo problemas. Sí hemos tenido, lo reconozco, un problemita con algunos jubilados que han querido irse a vacunar contra la gripe, y nosotros teníamos prioridades de vacunación. Niños, personal policial, el personal médico que trabaja ahí, los empleados de la comuna, todo eso es como que era prioritario, las personas que tienen relación con la atención al público. Y nos dieron pocas dosis. Entonces las primeras dosis que nos llegaron la utilizamos para eso. Había gente que, hay jubilados que en realidad el PAMI es el que tienen que hacerse cargo de las vacunas de los jubilados. En un supuesto caso que no, también nosotros le damos prioridad a los adultos mayores que tienen pensión no contributiva, que no tienen PAMI y que los tenemos que ir a vacunar nosotros casa por casa. Así que sí ha habido una faltante y hay veces que no. Y hay veces cuando alguien necesita un remedio. Se ha dado recientemente, no voy a decir los nombres, por supuesto, porque no tiene... Vino una chica de las rabonas que necesitaba una ayuda y se la brindamos nosotros, no hay ningún problema. Da la casualidad que el asistente social también de nuestro pueblo es asistente social de Las Rabonas. Y ahí se puede generar este sí, vínculo. Sí, sí, que... pero si a mí me falta algo, y si a nosotros nos falta algo, y vemos que es una persona que no tiene el recurso, en la farmacia del pueblo, va a la comuna, habla con el asistente social, le hacemos una orden y le compramos el medicamento. Que es uno de los motivos que aprovecho para decirte que traten de colaborar con el pago de tasa a los servicios, porque ese dinero también lo utilizamos para eso, para ayudar a personas que necesitan un remedio, que necesitan viajar a Córdoba por una cuestión de salud. Bueno, se usa para todo eso, más allá de mantener por ahí cortado el pasto o hacer alguna otra actividad que tenga que ver con la maestranza, con el tema de la calle, de las calles del pueblo. Claro. ¿Qué hay, un mensaje? ¿Hay un llamado? Tenemos, a ver, espera que recuerdo cómo era esto para abrir el micrófono. Llamado al aire y todo. ¿Podemos sacar un llamado al aire, sí, José? Por supuesto, sí. A ver si sale. Hola. Hola. ¿Sí, me escuchás? Ahí te escuchamos. ¿Quién es? Hola, habla Daniel, de acá de la Biblio. Daniel Britos. Sí. Ah, Dani. ¿Cómo estás? Hola, José, ¿me escuchás? Sí, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Primero agradecerte que estés ahí contestando para todos y todas. Me parece una muy buena idea y ojalá que no se corte. Me parece muy útil para el pueblo. Seguro. Quería hacerte una pregunta y consultarte porque prácticamente yo desde acá no recibí información y no tuve la oportunidad de charlar esto con vos. Es respecto al accidente que tuvimos acá en la herradura con el camión de YPF, sí, que yo desde que vivo acá creo que es el desastre ecológico más grande que tuvo este pueblo y sí, me parece bastante importante. Sí. Quisiera que nos contaras a todos qué fue finalmente lo que pasó, cuáles fueron los resultados y si YPF te pasó algún informe a nivel ecológico de daños y perjuicios de eso, por favor. Bueno, si querés te lo cuento cronológicamente. Apenas nosotros nos enteramos a las 5 de la tarde que hubo este accidente, llaman primero a los bomberos, nosotros también acudimos con todos los servicios que tiene la comuna, camión, bueno, la pala, estábamos ahí, hay un vecino que nos autorizó a sacar tierra para arreglar las calles, que es la señora Olinda Iglesias, que nos permitió sacar ahí de enfrente de la Cuesta del Ciego tierra. Entonces teníamos tierra ya como para poner en las calles y la gente de YPF y bomberos nos solicitaron que trasladáramos esa tierra al lugar del accidente para que no tomara tanto el cauce del lecho del arroyo que está ahí y bueno, un poco sea una contención y absorción de todo el combustible derramado. Eso es la acción que hicimos en el momento del accidente. Posterior, ya nos comunicamos con gente de YPF, e YPF tiene tercerizada un seguro con una empresa que se llama Brisa, que es la que se encarga de la remediación de estos daños ambientales que han sucedido. En los días posteriores al accidente seguimos trabajando, removiendo toda esa tierra, acopiándola en una playa que nos facilitó un vecino, la cual después la misma empresa Brisa, toda esa tierra se la llevó a un depósito definitivo que está camino a Montecristo, donde se van a hacer todos los estudios pertinentes por el daño que causó a la tierra. También la empresa, junto con la Universidad Nacional, YPF y Brisa, y el respaldo y la, digamos, dando fe, la jueza de paz de la localidad de Nono, que se hizo presente en la limpieza del arroyo, que no llegó para nada, se metió, y pues yo he estado en el proceso, ¿no es cierto? Y aproximadamente hubo un daño de más o menos a la altura de la casa de Julio Allende, hasta ahí llegó, el combustible por lo general no transcurre como el agua, sino que más bien se penetra, ¿viste? Entonces, posteriormente a eso, la empresa contrató al chiquito Alejandro Allende, que tiene una retropala, donde sacaron más o menos, hicieron hoyos en distintos lugares del arroyo para ver hasta dónde había penetrado el combustible, y todo ese material lo sacaron y también se lo llevaron. Por supuesto que estamos esperando, casualmente ayer llamé con la gente de YPF, que tengo el teléfono a disposición, si quieren llamar ustedes también, y llamar a la empresa Brisa, donde me van a, y también con la Universidad Nacional, les solicité ya que me manden el informe, y cuando yo tenga el informe lo vamos a hacer público para que todos lo vean y que, bueno, estén al tanto de todo lo que sucedió. Paralelamente, nosotros en el momento hicimos automáticamente un desalojo de todos los vecinos que viven en la zona, los cuales la comuna los destinamos la hostería de Champaquí, que está al lado de la escuela, porque había familias que tenían niños y que podían tener algún tipo de secuela respiratoria. Entonces, por prevención, los enviamos a esa hostería, donde se le brindó albergue 2 días hasta que ese olor y esa limpieza se realizara. Y bueno, eso es lo que hasta acá tengo para decirte referido a esto. Está bien, yo opino, ¿no? De no saber nada, difícil que nosotros de acá sepamos, ¿viste? Cuáles fueron realmente los daños, no solamente en el momento, sino a futuro, y hasta dónde penetró y todas esas cosas, ¿no? Porque son cosas más bien científicas. Yo lo que me pregunto, ¿viste? Que de acuerdo al daño que causó a mucha gente todo ese día, porque se cortó una ruta nacional, a la comuna o al incluso las Rabonas también, porque estaba pegado a ellos, ¿no le cabe una especie de demanda a la empresa YPF por los daños y perjuicios causados? La empresa Brisa se hace cargo de todo el gasto que ocasionó, y que puede llegar a ocasionar. Ejemplo, hay un vecino que algunas gallinas se le murieron. Tenía un par de plantas de durazno ahí cerca del lecho del arroyo, que obviamente ese durazno no va a poder estar más, así que todos los daños que se puedan realizar, tampoco la comuna va a... Yo lo que en realidad, antes de querer sacarle un mango, prefiero que hagan una remediación lo que más se pueda del lugar. Eso es el... Hasta que no me lo remedien a todo, no vamos a dejar. Obviamente que quedan secuelas, Daniel. Esto es como cuando vos te quemas un brazo. Te vas a curar, pero la quemadura, lamentablemente, por ahí, por más cirugía que a veces te hagas, siempre una secuela queda. La idea mía es tratar de que quede la menor secuela posible, y por eso es que hicimos venir a la Universidad Nacional, a los técnicos de la Universidad Nacional, para que ellos me den un diagnóstico de cómo va a ser esta remediación, porque el accidente de última es lo de menos, sino que ahora viene el proceso más largo, que es la remediación, que nosotros lo vamos a seguir, por supuesto, no le vamos a sacar el cuchillo de la panza para que me den todo lo que me lo que hagan la remediación del lugar. Está bien. Yo, reflexión final para terminar, son cosas que la vamos a saber a futuro realmente lo que va a pasar, ¿no? Generalmente después ya nos olvidamos y qué sé yo. Pero yo opino que el accidente no es lo de menos, porque no me parece normal que un camión de YPF se dé vuelta y se le vuelque todo lo que trae encima. O sea, me parece que eso es un error gravísimo de ellos, y que no pueden, los vemos pasar todos los días por acá y a velocidades altas. Lo mismo que el Panaolma y algunos otros micro que, ¿no? Prácticamente no tiene consideración sobre la vida de los que andamos por acá. Pero que un camión de YPF que con todo el combustible que traía se dé vuelta y no tenga la seguridad de que eso no se vuelque, a mí no me parece menor, ¿viste? Y me parece un grado de inconsciencia así tremendo. Pero bueno, ellos sabrán cómo se manejan. Bueno, listo, yo de mi parte te agradezco mucho y bueno, ojalá que podamos seguir conversando al aire públicamente, ¿no? Gracias. Seguramente. Bueno, yo te quiero decir a vos, y aprovecho, y vos también bien lo sabes, la comuna de Los Hornillos, siempre cualquier tipo de inquietud, yo estoy siempre, no hace falta tomar audiencias para hablar conmigo. Están también la asamblea, que la vamos a realizar en el mes de junio, donde también todos los vecinos pueden ir, donde no hay un orden del día, sino que cada uno puede expresar y decir lo que piensa y preguntar absolutamente de todo. Eso lo he hecho en este tiempo que he estado y lo voy a seguir haciendo hasta que termine de cumplir con el mandato popular. Así que, además, también estamos tratando de hacer un folletín informativo de algunas cosas que están sucediendo, pero bueno, estos temas puntuales, si vos tenés alguna inquietud, sabes que has ido por otras cosas a la comuna y bueno, sabes que no tengo problema en eso. Totalmente, te agradezco. Bueno, chao Daniel, gracias. Buen día. Bueno, José, se nos va el tiempo, pero no quiero quedarme sin preguntarte cosas que han preguntado gente que hoy ha llamado. Perfecto. ¿No? Porque para eso lo dijimos. Primero, un mensaje de Pipo, que dice, Pipo: la atención en los hornillos es buena y humanitaria. En viaje a Bolivia vino con nosotros un chico chino y las curaciones de las quemaduras de segundo grado que tuvo en un geyser se las hicieron todos los días, dice. Muy bueno. ¿Ves? Chicho es o... No, Pipo. Pipo es amigo, por eso dice eso. Bueno, pero las curaciones se las hicieron igual. No, sí, pero es que además la salud no tiene fronteras, no tiene límites, obviamente que lo vamos a hacer. Y si yo, y como les digo, yo hay veces que no puedo estar en el dispensario también todo el tiempo, y si hay algún tipo de problema, la comuna está nada más que enfrente. Se cruzan, me dicen que han tenido un problema y bueno, tratamos de subsanarlo. En eso no hay demasiados inconvenientes. Bueno, pregunta puntual, José. Sí. Boulevard Los Olivares, final del Boulevard Los Olivares, una calle que se abrió ahí. Sí. Según dice acá, no sé si los datos son, 700 metros por 5 de ancho. Yendo hacia la sierra, a la derecha. ¿Para qué es esa calle? ¿Por qué se hizo ese desmonte? Dice acá. Ese es un loteo que todavía no está aprobado, porque tiene que pasar por ambiente en cuanto a la... tiene que pasar por la ambiente. La factibilidad. Uh-huh. La factibilidad de agua tiene que pasar por ambiente. Cumple con los requisitos, es decir, tiene una tierra, está bajo el lineamiento los 1100, cumple con el tamaño de los lotes, cumple con el tamaño de la calle, que es 12 metros, y bueno, sí, cuando abrís una calle, viste, hay que... Es más, a algunos de los árboles que han estado les he dicho que no lo saquen, pero bueno, sí, es un loteo de un señor Vázquez, que es de Márquez, que es de Dolores. Que es, y, un, pero que es un loteo, porque un loteo para casas. Para casas, para vender para casas. Uh-huh. Digamos, eso no se puede impedir, digamos. Si el tipo cumple con todos los requerimientos, pero ¿y no esto lo puede? Que me decís, la factibilidad de eso, ¿quién lo otorga? ¿Dónde lo...? Ambiente y nosotros. Sí. Uh-huh. Él va a tener que hacer una serie de obras para poder llevar el agua ahí. Nosotros no le vamos a pagar, por supuesto, a ningún privado conexiones de agua o de luz para que hagan un negocio particular. No, bueno. Bueno, otra más. Esta tiene que ver con algo que quizás no es directamente en Los Hornillos, pero sí está sucediendo en el Valle. Y la idea de preguntarte era, vos como jefe comunal, ¿qué política o qué se puede hacer desde la comuna para que no suceda? Estamos hablando de muchos casos que hubo últimamente en el Valle que tiene que ver con abusos de la policía. Detención de menores de 14 años. Nosotros sabemos que capaz la jurisdicción no corresponde, o capaz se dieron casos con gente que es de Dolores. Pero ¿cómo un pibe acá en el pueblo puede estar en la ruta o arriba de un sarmiento? Porque hasta han bajado a pibes de un sarmiento por denuncias de vecinos. Ha ocurrido un caso hace muy poquitos días de unos chicos que los denunció un vecino, pues estaban pintando con una fibrón en una de las paradas. La policía subió al sarmiento, los bajó y los llevó detenidos a la comisaría. Estamos hablando de chicos de 14, 13 y 12 años. Ha habido varios casos. Al saber esto, ¿qué se hace desde un lugar donde vos estás para que los pibes en Los Hornillos del Pueblo salgan de secundario y no tengan el riesgo que se lleguen a la ruta y se los puedan llevar presos, digo? Porque parece como por nada, por decírtelo de una manera, ¿no? No sé. Aquí digamos, particularmente no ha pasado. Uh-huh. Ha pasado, sí, el tema famoso de las motos. Infinidad de chicos en moto, menores, sin cascos, con escapes libres, que se pueden matar ellos, pueden matar a otros, que uno ha hablado con los chicos y me han llegado a contestar, de decir, y si yo me mato en la moto, me voy a matar en algo que realmente amo y me gusta. Unas respuestas así que vos decís, ¿qué le digo a este chico? Han venido padres a decir, algunos padres vienen a decirme, José, decirle a la policía que lo detenga, porque yo no lo puedo controlar. Y la policía tampoco en la localidad no está haciendo persecución de chicos en moto por el motivo de que son menores y por el motivo de que en una corredera de estas de policía moto puede caerse el chico, puede lastimarse, puede frenar de golpe, puede suceder cualquier cosa. Lo demás, el único pedido mío a la policía de Los Hornillos, que están aquí, digamos, resguardando nuestra integridad, es que el operativo que ellos le denominan operativo blanco se realice sin falta todos los días. Por una cuestión de que hay muchos chicos que viven en otras localidades y que yo le digo, le pido a la policía que espere, que tomen todos los colectivos para poder llegar al hogar y no que se queden deambulando, porque ya tenemos una experiencia muy dolorosa de adolescente desaparecida en nuestra localidad, en San Javier, y ese es el único temor mío. Después yo sé que los chicos por ahí se van a la plaza, que por ahí algunos se pone a hacer ruido o a intentar romper algo. Yo justo da la casualidad que vivo detrás de la plaza, así que a lo sumo le pego un grito, chicos, no rompan, la plaza es para, vienen sus hermanos, bueno. Pero no hemos tenido ese y es algo que yo realmente, lo único que puedo hacer es decirles que me cuiden los chicos que salen a la ruta y que tomen los colectivos en tiempo y forma y que cuando, y que una vez que ya estén fuera de la ruta, ahí es donde uno, es el único pedido que yo tengo a la policía. No le pido que siga a los de las motos, que también me dicen a mí, la mitad me dice que los detengan a todos y la otra mitad me dice que, ¿por qué detuvieron a mi hijo? Entonces, por ahí la gestión comunal, no solo en estos lugares chicos, pasa a ser nada más que un acto administrativo de jefe comunal, sino que acá sos todo, ¿viste? Sos padre, hermano. Y hay veces que yo no tengo ni la respuesta ni la solución para todo, porque soy un tipo recontra común, chofer de ambulancia, que le tocó estar en este lugar, que trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero todas las soluciones yo no las tengo. Es decir, es un compromiso un poquito de todos. Los papás les tienen que hablar un poco más a los chicos, no le tienen que dar una, comprarle una moto. Bueno, viste, es más de todos que mío. Yo no tengo problema. Se me ocurre ahora, capaz que cuando empieza a crecer la población, mucha gente se viene, hay cosas que antes no se vivían que se empiezan a... Totalmente. ¿No? Es muy difícil estar a cargo de Los Hornillos porque es una ensalada, somos todos muy distintos, ¿me entendés? Acá se viene todo. Hay otros pueblos que tienen la característica de que son todos nativos, oriundos, ¿me entendés? Como Los Cerrillos, Las Tapias, pero todos los pueblos de la costa tenemos una diversidad de personas que vienen que, bueno, que es imposible conformar y cumplir todas las necesidades insatisfechas de todo el mundo, porque uno es uno más, ¿viste? Mañana, Pablo, te postulas vos y te toca estar en el lugar mío, ganaste, y bueno, y te vas a encontrar con que hay cosas que no las podés solucionar y que es una cuestión social que no viene únicamente por una gestión comunal, sino que son procesos sociales mucho más largos de lo que uno pueda hacer, ¿viste? De bueno. ¿Tenés algo más, Icaro, o no? Bueno, la última, no. José. No sé si vos te quedás con ganas de decir algo más, contar algo más. Lo de la asamblea que nombraste antes, ¿cuándo se va a hacer? Y todavía no tenemos fecha. Ajá. La asamblea se hace como en dos periodos. Digamos, el primer convocatoria Por lo general se hace en la segunda convocatoria de la asamblea, porque la primera, si no reunís el 10% del padrón, no podés sesionar. ¿Que a este momento cuánta gente es? Y ahí en el padrón hay cerca de 1,000 personas. Que no es la, no se corresponde con los que viven, ¿no? Hay mucha más gente viva, claro, que no está en el padrón. El padrón es el que está inscripto en, el que tiene más de 18 años y está inscripto por el documento, y el que tiene el cambio de documento acá, en la localidad. Entonces pasa una segunda convocatoria que se hace 15 días posteriores a la primera. Así que ahí hacemos, nosotros presentamos el balance, la memoria y el balance del año 2017, del año anterior, para su aprobación y para que ponerlo a consideración, y ponemos tema libre. Es decir, como hablamos hoy, si no sería muy lindo para mí venir y hablar únicamente de cosas que sé que voy a quedar bien parado, pero no tengo ningún problema de que... Y bueno, lo que te puedo comentar también es que el 25 de mayo, como hacemos todos los años, vamos a hacer el locro nacional y popular, que lo vamos a hacer en, si está lindo, aquí en el club, que es totalmente gratis, el viernes, que es gratis para todos los vecinos. No, como decís vos, no es únicamente para los que hace 30 años que viven. Para el vecino que... Lo único que hacemos es que lo compartan ahí, porque hay algunos, claro, que se llevan el tupper y me dicen, me quiero llevar el locro. Y bueno, la idea es la compartir. Idea es juntarse y compartir. Claro, así que va a haber un par de espectáculos musicales, el desayuno patrio, el acto de la escuela primaria. Eso es como lo que se viene ahí en lo inmediato, y la noticia que ahora ustedes van a ver, que está por entrar un camión gigante, sí, que es un aula móvil, donde va a comenzar la semana que viene un curso de mecánica de motos y de automotores. Ah, sí, eso me había enterado. Así que va a estar ahí unos días en el club, va a estar aquí en el club, por una cuestión de seguridad, una cuestión de que es un club social, una cuestión de que los chicos vienen y ven el camión y se pueden enganchar a hacer un cursito de motos, ya que hay tantas motos que a algunos se les desprenda, ¿no es cierto?, la vocación de hacer un cursito de mecánica de motos, que ponga un taller y bueno. Que yo voy a estar acá haciendo el programa, voy a tratar de ir a buscar un chocolate, a ver si me lo dan, me lo dejan traer, sí, acá dentro del estudio. Sí, sí. No. Vos pero decíle, bueno, después vos termino el programa y me voy a ir a compartir. Que va de parte mía. No, sí, no hay problema. Bueno, José, la última. Sí. Tiene que ver con un debate que se viene dando a nivel nacional. Había varias a nivel nacional, pero bueno, podemos estar horas charlando. Sí, lo nacional. Pero mira, de casualidad que puedo con lo mío, imagínate lo regional y lo nacional ni hablar. Tiene que ver con un debate de algo que se está debatiendo en el Congreso Nacional en este momento y que es sobre una ley de despenalización del aborto. Un debate que hace mucho tiempo, hay un montón de gente que viene intentando que se dé por lo menos este debate en Congreso, y hay una ley que posiblemente sea sancionada o no se sabe, está ahí. Nada más tu opinión sobre la ley. ¿Qué opinas? Totalmente a favor. De hecho, ayer estuvimos participando en la primera jornada nacional de reciclaje en la Universidad Nacional, en la UTN, en Córdoba, de los cuales fuimos con Maxi Falcón, que está encargado de la planta de tratamiento de residuos sólidos, de separación de residuos sólidos en nuestro pueblo, y dos vecinos que estudiaron licenciatura en gestión ambiental, que uno de ellos es Leo, acá el vecino y el hijo de Nora, y Ivana Ríos, que es la hermana del Negro Río, de la Casa del Negro. Fuimos los cuatro, tuvimos esta jornada, yo los dejé a ellos porque aparte tenía que ir a buscar las leches de la sala cuna, pañales en otro lado, aprovecho el viaje y hago todo. Y me hice un tiempito para meterme en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional de Córdoba estamos a punto de tener elecciones en las universidades. Entonces están los pibes a full, ¿viste? Y uno de los temas candentes que estaba manejando, no únicamente una de las listas, sino todas las listas que van a todos los movimientos universitarios que la conforman, están totalmente de acuerdo en la despenalización del aborto, que me parece que, por supuesto, la vida de las chicas es la vida de cada uno y la tiene que cuidar. Así que en eso tenemos una postura nosotros desde nuestro lugar. De hecho, hasta no llegar al tema del aborto, nosotros hemos hecho capacitaciones a las dos médicas, a la doctora González y a Andrea Aguiar, que están colocando unos dispositivos que se ponen en el brazo, que son unos reductores de hormonas, que es un anticonceptivo. Ajá, mira. Natural, bastante natural, que estamos con el 99,9% de evitar embarazos no deseados. Entonces, sí, que es el principio, ¿no? Que es el principio. Y de hecho ayer las chicas han hecho algunos, ayer estuvo Andrea en la escuela haciendo ese tipo de actividades. Nosotros por ahí, desde la comuna, no tenemos todo el tiempo para tratar el tema directamente, pero sí desde el dispensario estamos tratando de que los chicos concurran, de que los adolescentes concurran para no tener embarazos adolescentes no deseados y que, bueno, queremos trabajar más que todo con los chicos y con la escuela, ¿no? Que me parece que ahí es donde, es ahí me parece que es lo que podemos hacer en un pueblo chiquito como este. El debate que hay a nivel nacional me parece que está muy bueno y me parece que acá se tendría que también hablar más del tema, porque yo incluso hay temas que los estoy conociendo ahora y que no les he tomado la importancia que hoy tienen. Y hoy hay temas muy puntuales donde hay generaciones como la mía que tenemos que aprender todo nuevo, como el tema de la violencia de género, el trato con las mujeres, que nosotros venimos de una sociedad muy machista, de padres muy machistas. Entonces es como que más a donde estoy yo tengo que aprender todo nuevo por el lugar en que estoy y por ayornarme yo a los tiempos que se vienen. Esto es lo que se viene, digamos. El tema de la igualdad de derechos es hora que se concrete no únicamente en una ley, sino en práctica habitual y que forme parte de nosotros diariamente. Y yo te digo, yo tengo que aprender hasta palabras nuevas y tener mucho cuidado ya como qué decís, cómo lo decís, que uno no lo hace por ahí con la intención, pero no hay que hacerlo. Así que es un aprendizaje. De bueno. Bueno, José, te agradecemos un montonazo ahí la visita. Ya se va a repetir, como dijo Daniel hoy cuando llamó, que existan instancias, muchas instancias de esto, ¿no? De diálogo, debate. Yo no tengo ningún problema, nada más que por ahí es una cuestión por ahí de tiempo mío y de ustedes también, que tienen una agenda nutrida la mañana, pero yo no tengo problemas cuando haya temas puntuales, temas que ustedes me hagan acordar de venir una vez por mes, no tengo problema en venir, digamos, es más, esto fue decisión mía venir, no había nada como que yo tenga que anunciar como claro, fuerte claro. O como que me pueda favorecer a mí, sino que bueno, de venir un rato. Está bueno que existan las instancias. Por supuesto, y está bueno que existan los medios como este para que a uno lo dejen expresarse. Y bueno, por ahí yo siempre le escucho y por ahí me quedo siempre a veces con la vena, porque hay cosas que tampoco que se dicen y que realmente están muy lejos mío, porque hay gente que por ahí, los que no me conocen, yo digo, yo no soy lo que está diciendo, ¿viste? O no hago lo que dice. Y por ahí, bueno, en esto te comes cada sapo, ¿viste? Que, pero bueno, es así. Es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje. Bueno, José, gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes, chicos, que tengan buen finde. Igualmente.